Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Manque. En 5 minutos estoy por allá. Recién llegué, hermano. Muy, pero muy buenas noches, gente linda de Radio Manque. Que está sintonizando este programa Peor en Nada, por supuesto, por la señal www.radiomanque.org, como todos los martes, siendo las 20:23, partimos bien tarde hoy. Yo no sé si pudieron escuchar los primeros audios, ¿no es cierto?, de que por qué partimos más tarde hoy, ¿sí? Si no lo escucharon, aquí va. Bueno, ahí pueden ver cuál es el nivel de responsabilidad de los conductores para con el programa Peor en Nada. Así que, chiquillos, si partimos tarde, por favor, sí, tenemos la culpa, somos unos irresponsables de mierda, puede ser, exactamente. Pero no por eso vamos a privarnos de un gran programa del día de hoy, por supuesto, siendo el programa número 33 o 34, creo. 34, mira, exactamente. Y por supuesto a las antesala de la Semana Santa, de esta semana donde nos purificamos todo comiendo pescado. Mira qué lindo, ¿cierto? Presentamos a nuestro compañero, por supuesto, Radio Controlador, el que pone la palabra seria, los porcentajes, las cifras, 1.60 m, crespo con lentes, profesor, él es Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, hola, un saludo a toda la audiencia ahí de Radio Manque de Peor en Nada en el día de hoy. Vamos a estar acá a través del www.radiomanque.org, a través de TuneIn también para que nos puedan sintonizar y correr la voz también de comunicar Radio Manque. Y algo que me gustó mucho de unos compañeros que estuve escuchando un programa, El Contra Babilón, en el dial digital, así que si no podemos estar en el FM porque no nos dejan, vamos a estar en el dial digital por este tiempo. Por la señal subversiva, por supuesto, de Radio Manque, chiquillo. ¿Cuántos años lleva ya Radio Manque? ¿5, 6 años? Lleva 5 años como funcionando como radio, pero 6 como organización. Excelente, muy bien. Radio Manque, chiquillo, recuerden siempre respaldar las radios comunitarias, que no tienen intereses con nadie, chiquillos, que viene con la información, pero sin intereses, sin nada, para que venga pura hacia ustedes. Sin duda, una semana llena de contingencia, llena de noticias, ¿cierto? Hoy día, solamente hoy día, no sé, po, se cayó un avión en una casa en el sur. Oye, sí, es tu cuático. Brigio, cerca de Puerto Brigio, Montt. En Puerto Montt, ¿cierto? Se quemó la catedral de Notre Dame, ¿cierto? Donde vive el jorobado. Entonces, y también se han sabido muchos más casos y mucha más información de los casos de corrupción que no solamente está en todo el país, no solamente está en la Corte Suprema, como está en tela de juicio ahora, sino que también está en la Municipalidad de Rancagua. Y con eso queremos partir este primer bloque, porque sin duda Rancagua, si es que puede aportar algo para este país, más que las tortas Pompadour, ¿cierto? Las papas Primor. Más que las papas Primor. También. Profesor Rosa. Más que el profesor Rosa, ¿cierto? Más que la estupidez del rodeo, ¿cierto? El baile latino. El baile del latino. Ahora se nos suma un nuevo aporte. Se nos suma un nuevo aporte, y es que nuestro señor alcalde será formalizado por malversación de fondos. Mira, suena linda esa palabra. Malversación de fondos. Eso, no se vaya a creer que es un robo. No. O sea, no es, no, piense, no, no, no, no. ¿Cómo le va a decir robo a lo que hacen? Sí, a meterse po, plata, mira, sacar plata de todos nosotros y desviarla para otro lado. Interesante eso. Entonces interesante. Es una malversación. Es una malversación de fondos, por supuesto, que está investigando, por supuesto, el Tribunal de Garantía de Rancagua y los juicios. Esperemos que no les toque un juez corrupto a este weón, porque seguramente lo paga por lo paga porque si pagó un soborno por 3 millones, de más que pagará sus 3 palos para salir libre, ¿vos? ¿Sí o no? Sí, po. Pero claro, sí, todo po. Se compra, se vende. Ah, sí, lógico. Y es por eso que hoy, solamente hoy, le llegó esta notificación importantísima al señor alcalde de nuestra ciudad, Eduardo Soto, que decía ahí: usted será formalizado por malversación de fondos del Teatro Regional de Rancagua. ¿Se acuerda usted del caso eso, no? ¿Te acuerdas tú, Jaime? Pero claro, o sea, ¿cómo olvidar ese caso? Porque primero estamos hablando de un anhelo súper grande para la ciudad, de que era contar, para la región en realidad, contar con un teatro regional que diera el ancho, que acercara la cultura a una zona que ha tenido un desarrollo cultural bastante pobre de parte de las instituciones que deberían hacer su trabajo en cultura. Entonces, a partir de ahí, el teatro, que fue un gran anhelo, que fue una gran alegría para la región que se inaugurara, terminó convirtiéndose en un hecho francamente lamentable. Ahora uno pasa por ahí y da pena. Da pena porque la cartelera que tiene es pobre. Es súper pobre. O sea, un espectáculo por aquí y por allá. El otro día pasé un día, viernes o sábado, por el teatro, por fuera, por Millán, y no había nada. No había ninguna tela que dijera... No, las telas sí, pero no había ni un espectáculo. Ah, ya, no había nada. Hace como a las 9. O sea, había como... O sea, los shows... No había show ese día. Los shows programados, siempre, así como en los meses, po. Claro, pero... Pero o sea, no había nada más. Tener la mansa infraestructura y que cuando la gente puede ir a algo así, un viernes o un sábado, no haya nada... Teniendo tanto artista. En pleno hora, en el horario así... como, no sé, por horario prime, así donde la gente sale por 9, 10 de la noche y ahí. Mira, ¿sabéis qué? Yo estoy súper feliz por un tema que, por ejemplo, van a traer una obra que a mí me encanta, que se llama Pagliacci, ya que es una obra italiana, ¿cachai? Sobre un payasito que se enamoró de una chiquilla artista y que la chiquilla como que le puso los cachos, ¿cachai? Vi el precio de la entrada y me caí de raja, compadre, porque la más barata costaba 38 lucas. No, entonces, pucha, igual, como que duele esa weá, porque no es teatro, no es cultura para todo, finalmente. Obvio. ¿O no? Oye, pero recordemos quién estaba a cargo del teatro cuando empezó. Oye, ya. Vamos a hacer un contexto de cuál fue el problema ahí, sí, ¿cierto? Porque eso, partamos ya. O sea, el teatro se construye, el edificio todo bonito, todo bien, y... se le entrega a una corporación. La Corporación de Cultura de Rancagua. Ya, exactamente, ¿cierto? Entonces, esa corporación era la encargada de gestionar... Administrar el espacio, justamente, ¿cierto? ¿Quién estaba en esa corporación? El señor Marcelo Vidal. Marcelo Vidal, administrador de el Teatro Regional, ¿cierto? Exacto, y recordemos, Marcelo Vidal, guitarrista, director de la Orquesta de Música Barroca Nuevo Mundo. Ah, mira, importantísimo eso, saber quién es, ¿cierto? Claro. Exacto. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que ustedes saben que todas las corporaciones municipales, que está la Corporación de Educación, la Corporación de Cultura... ¿cierto? Todas son presididas por el señor alcalde, sin votos, sin nada, sin democracia, nada. Quien es alcalde es presidente de todas las corporaciones municipales de esta triste ciudad, ¿cierto? En una de esas, entonces, lo que declara el señor Marcelo Díaz, que ya es imputado y que ya fue formalizado. Marcelo Vidal. Eso, Marcelo Vidal, ¿cierto? Y que ya fue formalizado ya por este caso, él... decía que solamente seguía órdenes del presidente de la Corporación Cultural, es decir, de nuestro señor alcalde, Eduardo Soto. Eso, es que, ojo ahí, porque Soto ha girado en torno a echarle la culpa a Vidal. Obvio, ahí claro. Está, entonces, el tema de los casos de robo de plata, porque para qué vamos a ocupar malversación, dejémosle eso a la gente que ocupa el lenguaje para mentir, dejémosle eso a la legalidad, pero aquí estamos para decir las cosas como son, hay robo de dinero público. Exacto. Y Soto, ¿cómo se ha defendido? Diciendo que él solo figuraba como presidente de la corporación y que Marcelo Vidal era el que manejaba todo, manejaba las cosas. Manejaba todo finalmente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron todo este marullo de corrupción, ¿cierto? Estamos hablando acá que no solamente fueron 1 millón, 2 millones, ¿no? Estamos hablando acá de más de 100 millones de pesos que se han perdido en la Corporación Cultural, que son platas públicas que le mandan al municipio, ¿cierto? Que según el ítem, ¿cierto? Está en cultura ya. Cultura, ¿cierto? Le mandan, no sé, 1000 millones, ¿cierto? Para que puedan gestionarlo y puedan traer eventos y puedan traer shows, ¿cierto? En ese sentido, se pierden más de 100 millones de pesos, ¿cierto? Que no hay boletas de respaldo, ¿cierto? Y que bajo la misma declaración del señor Marcelo Vidal, dice que estos fueron gastados en gastos particulares de él mismo. Es decir, él iba a las clínicas, ¿cierto? Y pagaba con cargo a la Corporación Cultural. O sea, él se iba a ver una muela y lo ponía al cargo de la Corporación Cultural o el Teatro Regional, que es como lo mismo, ¿cierto? Cuando él iba a tomarse un traguito, lo ponía al cargo de la Corporación Cultural. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Se perdieron más de 100 millones de pesos, chiquillos, en plata pública, que sin duda no es menor. No es menor, más aún cuando hoy Rancagua, ¿cierto? Tiene sectores donde le falta, no sé, pues Jaime, sedes vecinales, hay sectores que incluso más aún falta sistema de acueducto, ¿cierto? No hay cañería, por lo tanto se enferma la gente, todo eso. Todo porque meramente estos señores despilfarran la plata. ¿Qué más decir, po? ¿Cierto? Cuando van a construir un techo para una media luna que no es de Rancagua, que no es de todos, sino que es de la Federación de Rodeo, ¿cierto? Con platas públicas también. Oye, pero claro, y dentro de lo que dices a mí, recordemos que esto se relaciona también con otra arista que involucra a Soto, que es el caso de la acusación por acoso sexual, por extorsión también de Soto con una relación con un menor de edad, no sé si se acuerdan, que había mantenido relaciones sexuales con él y que había pagado por su silencio. Esta persona lo había extorsionado, entonces le cobraba cierta cantidad y regalos muy caros que le hacía Eduardo Soto. Exacto. Para comprar en definitiva su silencio. Eso que fue una bomba, que no hizo todo el ruido necesario acá en Rancagua, lamentablemente, pero eso se conoció el año pasado. Se conoció, Zipper lo publicó en julio del año pasado. Y ahí también es donde se cae un poco lo que ha manifestado Soto. Porque Soto se intenta lavar las manos y dejar solamente a Vidal, pero esta semana Soto fue a declarar, cosa que tenía que hacerlo hace muchísimo rato, pero logró irlo dilatando. Lo dilató bastantes meses, lo que ya es sospechoso. Pero fue a declarar esta semana el alcalde de Rancagua y declaró por 6 horas. Ya. Ni más ni menos que 6 horas. Caleta. Y por ahí hay recursos por decenas de millones de pesos que tienen que justificar Eduardo Soto, que cómo le hacía esos regalos tan cuantiosos a esta persona con la que mantenía relaciones sexuales. Qué heavy ese caso. Entonces eso puede estar cruzado con el caso del robo de dinero desde la Corporación Cultural de Rancagua del Teatro Regional. Y ahí también, o sea, esta semana se conoció que va a ser formalizado Eduardo Soto. Exacto. Esta causa tiene un solo formalizado hasta el momento, que es Marcelo Vidal, que era el encargado de la administración del teatro, pero ahora va a tener otro formalizado también, que va a ser ni más ni menos que el alcalde de Rancagua. Oye, sin duda es un caso bullado más aún porque, veamos, o o sea, ¿cuáles serían las consecuencias de que Soto fuera declarado culpable? ¿Cierto? Por ejemplo, él ya no podría postular para la reelección, claro, ¿cierto? Cargos públicos. No podría postular para cargos públicos, por lo tanto moriría su carrera política, ¿cierto? Y lo otro es que tendría que pagar pero una suma pero millonaria a la Contraloría o al Fisco, ¿o no? Claro, al Fisco. Al Fisco, ¿cierto? Por la pérdida de estos más de 100 millones. Entonces, finalmente, ¿qué pasa acá? Que Soto la está viendo, pero peluísima, porque sin duda que las consecuencias son graves, más aún para un alcalde que, si no recuerdo bien, fue en su tercer periodo, porque no, en su segundo periodo fue el alcalde mayor votado del país, ¿cachai? Fue primera mayoría en el país en las pasadas municipales. Y porque sin duda él quiere seguir siendo alcalde, pues, ¿para qué andamos con cosas? No ha dicho nada al respecto, ¿cierto? No se sabe nada. El otro día salió una entrevista de la señora concejala Pamela Jadel, que también tiene aspiraciones para ser alcaldesa. Entonces, la cosa está ahí está, pero bien, bien confusa, bien como un plato de fideo. ¿Cierto? No sabemos para dónde va la cosa. ¿Cómo con un plato de fideo? Está bien enredada la cosa. ¿Cierto? Enredadísima, ¿cierto? Bueno, los fideos no tampoco tienen la culpa, ¿cierto? Porque son ricos además, ¿cierto? Pero sin duda es comparable a lo que hoy vive nuestra ciudad con nuestro señor alcalde, que, pucha, muchos pensaron que estaba blanquito, que estaba haciendo muchas cosas buenas, pero pasa esto, pasa esto. No, lamentable, o sea, realmente todo lo que ha pasado en la región, que después vamos a hablar otros casos también, da vergüenza, da realmente vergüenza en una ciudad, Rancagua, que debería ser una ciudad donde la plata se viera, pues la plata no se ve, una ciudad que le aporta mucho al país. Exacto, así es, sí. ¿Y qué queda en Rancagua? Al parecer nada. Bueno, vamos a un temita, chiquillos. Cerramos el primer bloque. Quédese en sintonía, por supuesto, por el dial digital, ¿cierto? De Radio Manque. Esa. Por la www.radiomanque.org. Vamos a un temita. Quédese en sintonía. I won't take everything good and move it away. I won't be left dancing alone to songs from the past. Would you stay? Make all of your love so scared to come through our yard. I won't scream in my head and let it isolate me. I won't be left dancing alone to songs from the past. Would you stay? We'll be right back. Ya, volvemos entonces al segundo bloque del Peor en Nada. Sin duda nos quedó la duda desde el primer bloque de qué pasará realmente, ¿cierto? Cuando estamos a puertas de lo que son las municipales de nuestra ciudad, donde se van a postular un montón de gente con caras bonitas y nos van a decir, esta es la solución para esto, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué es lo que va a decidir ahí? El trabajo que se ha hecho antes, por loco. ¿Cachai o no? Porque al momento de los que hubo, vienen todos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Los años que no hubieron campaña, ¿cachai o no? Sí, po. Entonces, esto finalmente, esperemos que la gente tenga buena memoria y que también le afecte eso a Soto, po, porque finalmente, ¿cachai? ¿De qué vale que tengáis un alcalde si finalmente el compadre es turbio, po, ¿cierto? Más turbio que los jueces de la corte de apelación. Más turbio que el Fulvio Rossi. Turbio. De hecho, él ya no es diputado, no es senador, nada, po. Más turbio que el Jaime Orpiz. ¿Qué pasará? Ese sí que es turbio. ¿Qué pasará? Más turbio que Longueira. No. Capaz Soto salga después con que tiene depresión y... No, y son los mismos sectores, Eso. Mira, puede ser hasta incluso más turbio de lo que ha sido durante los últimos 40 años la democracia cristiana. Ya que estamos hablando que esta semana, sin duda, una de las pautas que marcaron la semana en el tema de la información y contingencia de nuestro país fue, sin duda, esta traición. Esta traición de la democracia cristiana que, oye, ¿cuándo la DC ha traicionado al pueblo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Cuando nos hacemos las preguntas, ¿cierto? Nos decimos, ¿quién? ¿Quién traicionó? ¿Los de la DC? ¿Cuándo? ¿En serio? No. Pues sí. Así es, vecino, vecina, señor, caballero, caballera. Loco, traicionaron de nuevo. Y es que sin duda, en el debate y al calor del debate que se viene para la reforma tributaria, ¿cierto? Que se viene para Chile, una reforma que si ustedes no la han leído, por favor, léanla, infórmense sobre esta reforma, porque sin duda otorgará pero muchísimos millones de pesos, y lo peor de todo es que será para el 1% más rico del país, compadre. No va a ser para usted, no va a ser para su vecino ni para su hijo, no. Toda esa plata nueva que se va a incorporar, ya que también se vienen los trabajadores independientes, ¿cierto? Va a ser para el 1% más rico de este país. Ya que estamos hablando que cuando el gobierno lanzó este proyecto de reforma tributaria al Parlamento, ¿cierto? No contaba con los votos para que se pudiera discutir, ¿ya? Estaban todos los parlamentarios, estaba la oposición, pero en bloque, decidida a votar en contra. De hecho, dos días antes de la traición de la DC, ¿cierto? Se habían puesto todos de acuerdo que iban a rechazar este proyecto de reforma tributaria. ¿Pero qué pasó? Pasaron los días, no fueron tantos días, fueron dos días solamente. Y la DC, en pleno, en su bancada, votó a favor de la idea de legislar la reforma tributaria, chiquillo. Sin duda que lamentable sin duda, porque esta reforma no tiene ningún beneficio. No hay nada que beneficie a nuestro país. Y ¿sabía el fundamento flight que dieron en la DC, Jaime? ¿Sabía el fundamento? ¿Cuál fue? No me vaya a creer. Dijeron que, mira, nosotros, ¿cierto?, vamos a darle el sí a la idea de legislar para que en el debate, ¿cierto?, saquemos las cosas malas de la reforma, para que vayamos a la batalla del artículo por artículo y ahí metamos los goles dentro del debate de esta reforma del gobierno. Siendo que no pasa nada ahí, por loco. Porque finalmente ya van a discutir un par de artículos, un par de parches por aquí, por allá. Pero se va a aprobar igual esta cuestión, po. ¿Cachai? Finalmente, ¿qué pasó ahí? La DC se está aislando, se está quedando sola porque nuevamente prefiere el camino propio. El mismo camino propio que lo hizo pasar vergüenza ajena en las últimas presidenciales cuando se fueron por sí solo. Con su candidata Carolina Goic, que no le hizo daño pero a nadie más que a ellos mismos y más que al pueblo, porque Piñera tomó ventaja de este camino propio de la democracia cristiana. ¿Qué pasa realmente en la DC? ¿Será su tradición? ¿Será su historia? ¿Será su folclore traicionar? Y es que no es menor eso, porque la DC tiene un historial súper interesante en traiciones. Más aún cuando sabemos que uno de sus pilares, como el señor Eduardo Frei, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Se movió todo, weón. ¿Tembló? ¿O no? ¿No? Ya. Hay un fantasmita acá en Radio Man que... Entonces, ¿qué pasó ahí realmente? Bueno, sabemos que uno de los pilares de la democracia cristiana, el señor Eduardo Frei, ya fue confirmado que su padre fue asesinado por el sector que estaba respaldando a Augusto Pinochet, que estamos hablando de la derecha, y los sectores militares o paramilitares que tenía él, ¿cierto? Y Frei le dio el espaldarazo a Pinochet, ¿cachai? Y más aún, sigue respaldando a los asesinos de su padre, al sector que respaldó al gran asesino de su mismo padre, weón. Cosa que sin duda, si ellos mismos traicionan a su vida y a su familia, no sé qué queda para el resto, compadre. ¿Qué pasa con la DC ahí? Salieron varias voces. Salió Ignacio Walker diciendo... Oye, yo creo que deberíamos cambiarnos de nombre, ¿cierto? Porque ahora somos otro partido, ¿cierto? Le querían poner Partido Democrático de Centro. Pero no pasó nada porque dijeron que no en su partido. Luego salieron varias voces más, ¿cierto? Y después salió el señor Giorgio Jackson, del FA, ¿cierto? Diciendo, no se puede confiar en la DC. Compadre, descubrió... el fuego, este hombre. Descubrió la rueda. Porque finalmente, es verdad. No se puede confiar en la DC, menos aún con esta actitud que sin duda significó más que un avance, un retroceso para el pueblo chileno. ¿Qué pasa ahí, Jaime? Yo creo que hay poco de lo que sorprenderse con esto. O sea, la DC... desde que existe, que se ha planteado así, po, y defiende su rol como de partido de centro. Y un centro súper tibio. Y un centro que obviamente la hermana más con los bloques de la derecha en Chile, con Renovación Nacional, por ejemplo, que con otros sectores. Lógico. Entonces... esto hace rato, acuérdense, por ejemplo, cuando ganó Piñera, alguna gente que fichó desde la DC, Mariana Aylwin, por ejemplo, en temas de educación, trabajando ahí en el gobierno de Piñera, Foxley también, que tuvo algunas colaboraciones también con el gobierno de Piñera. Eso no sorprende, sin lugar a dudas. Es parte de lo que es este partido. Ahora, lo que sí deberíamos estar atentos es al tema de la reforma tributaria, porque eso efectivamente se viene, más que chamullen con el articulado y todo ese asunto, pero se va en definitiva a votar y se va a cambiar algo que es la propuesta que quiere incentivar el gobierno de Piñera. Y ahí mencionar también, nosotros pronto vamos a editar algo que tiene que ver con cuando vino en el foro pasado de No Más AFP. Pudimos conversar con Benjamín Sáez, y de Fundación Sol, y también conversamos con un compañero de Senda. Sí. Y nos planteaban su visión respecto a la reforma tributaria que se va a realizar. Y efectivamente una reforma regresiva. ¿Qué significa eso? Que beneficia a los más ricos. Y beneficia al 1% de los más ricos. Beneficia a los dueños de las empresas en Chile, de la mega empresa. A costa de el resto, que somos los que sostenemos la estructura tributaria en Chile. O sea, usted señora, usted caballero, usted trabajador, trabajadora, al pagar siempre el IVA, pagamos más impuestos que los que paga, por ejemplo, Polman, que los que paga, por ejemplo, Angelini o Luxic, respecto a su riqueza. Con esta reforma van a pagar menos. Entonces no puede ser que toda la carga del Estado recaiga en los más pobres y seamos nosotros mismos quienes tengamos que sostener este modelo. Y eso es aún más grave en un país que tiene una desigualdad brutal. Brutal, brutal, brutal. En Chile, en el Chile de hoy hay más campamentos que en el Chile de hace 10 años atrás. Muchos más, po. Y eso es lamentable y está en la cifra. Entonces, la desigualdad continúa creciendo y temáticas como esta que podrían ocuparse para revertir la desigualdad, finalmente terminan diciendo que hay un sector que está súper contento con que Chile sea un país súper desigual, que está súper contento con la segregación, que está súper contento con que los pobres vivan al otro extremo de la ciudad y los ricos vivan en el otro lugar de la ciudad, que la gente no se mezcle en los colegios, que la gente no se mezcle en los hospitales, porque tenemos un apartheid, tenemos un sistema totalmente segregado. Sí, pues segregador. Y esta reforma tiende a ampliar más todavía la distancia entre los más ricos y los más pobres en Chile. Entonces, realmente es vergonzoso lo que está pasando. Realmente brígido la conducta de la Democracia Cristiana que, mira, aquí Pamela Giles, ¿cierto? Dice, y ella cita a uno de los fundadores de la Falange Nacional. Estamos hablando de una persona comunista, ni de izquierda, ¿cierto? Radomiro Tomic. Radomiro Tomic es fundador de lo que fue la Falange y lo que es hoy la Democracia Cristiana, ¿cierto? Y él planteaba lo siguiente: cuando se pacta con la derecha es la que gana. Y sin duda, si miramos la historia, y se supone que las personas debemos aprender de la historia, ¿cierto? Para no mandarnos los mismos condoros. Así es, o sea, así fue, po. Y así es, po. Cuando se pacta con los fachos, finalmente quienes ganan son los fachos, porque sin duda sale ganando políticas de ellos, sale ganando victorias pequeñas, victorias de ellos, ¿cierto? Lo que sin duda no le hace bien para Chile. No le hace bien para Chile, ni para la dignidad del pueblo chileno, ¿cachai? Y finalmente, ¿qué pasa ahora? Sin duda hay un gran descontento en las mismas bases de este partido, ¿ya? Y sin duda hasta se han escuchado voces de renuncia al partido. Estamos hablando del señor diputado Raúl Soto, por ejemplo, que está planteando él renunciar al partido, que tiene un conflicto ahí de intereses, principios, ¿cierto?, con su partido y esta decisión que tomó de renunciar a su partido. Él, recordemos que es diputado por el distrito de Rengo, San Fernando, todo eso, ¿cierto? Y ahí el chiquillo planteaba eso, ¿cierto? Lo que igual me condice un poco, porque después salió el presidente del partido, Democracia Cristiana, ¿cierto?, desmintiendo esto, diciendo que Raúl Soto no dijo nada cuando se discutió en la bancada votar a favor de la idea de legislar, ¿cierto? Por lo tanto, entre ellos mismos se están sacando la chucha, y dos, la bancada está totalmente desconectada con las bases de su partido, y eso está pero más que claro, porque sin duda alguna, ¿qué pasa con la DC que no aprende de toda esta historia que han tenido, ¿cierto? Cuando toman caminos propios siempre han salido para atrás, siempre. Salieron con la Carolina Goic, ¿cierto? Y ahora salen con esto, cuando sabemos que, puta, perdieron diputados, perdieron escaños parlamentarios, ¿cierto? y no han ganado nada, pues, con la Carolina Goich dieron pena, pues, dieron pena, sacaron un triste porcentaje bajo el flaite argumento de la tradición del Partido Demócrata Cristiano, que somos parte de la historia de Chile. Loco, la gente no te conoce y no se siente identificada contigo, ¿entiende eso? O sea, estáis cagado a siempre dialogar con los demás partidos. Y si usted se siente parte de la oposición contra la derecha, por favor, entonces hágase ver, por... ¿cachai? Porque hasta el momento, y según las votaciones que ha tenido la misma DC, ¿cierto? Ha aprobado casi todos los proyectos de ley de este gobierno. Es por eso que los tienen de regalones, po. De regalones. A la DC le lanzan flores de la DRN, de la UDI, de Evópolis, ¿cierto? Increíble, increíble. ¿Cómo así no se pegan el cacho? Creo que pueden haber cosas tráfugas por ahí, ¿eh? ¿O no? Pueden haber cosas tráfugas ahí. Creo que Fuad Chaín, el presidente y el jefe de la bancada DC, puede cortar una taja. No sé, creo yo, ¿cachai? Porque igual es raro. Raro porque ellos saben que no les conviene irse por la suya. Ahora, otro cuento sería que se unieran a este conglomerado que están gobernando ahora, ¿cachai? Es como lo más viable. Es ese también el rol un poco que ha hecho la DC en términos de partido de centro. O sea, la DC muchas veces ha definido elecciones en función de que la izquierda no tiene los votos suficientes para ganar, la derecha tampoco tiene los votos suficientes, y dependiendo de hacia dónde se inclina el centro, es quien resultaba vencedor. Entonces, esa posición le trajo también créditos políticos importantes. Porque en base a eso, obviamente que su apoyo estaba condicionado a ciertas negociaciones para hacer crecer su partido, para cierta cosas que obtener, ya sean cargos, ya sean puestos específicos, y vaya a saber también uno qué cosas ¿qué más? Sí, pues. Bueno, vamos a una pausa musical cerrando este segundo bloque, chiquillo, y nos volvemos al tercer bloque de este Peor en Nada, acá en Radio Manque. Quédese en sintonía por la www.radiomanque.org y siga sintonizando, por supuesto, Peor en Nada. Volvemos luego. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. la cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Peor es nada. Muy bien, volvemos por supuesto al tercer bloque del Peor es Nada, acá por Radio Man, que sabes que nos está sintonizando por la www.radiomanque.org, Radio Man, que por supuesto sembrando autonomía y libertad, ¿cierto? Un programa dedicado para su gente, sin intereses con nada ni con nadie, ¿cierto? En su quinto año, una radio que sin duda tiene historia, y tiene mucha historia porque ha sabido mostrar y también amplificar la voz de, ya sea de los movimientos sociales, de las problemáticas que hay en Rancagua y que no se muestran en todos lados, po, ¿cachai? Oye, Sammy, y aprovechando de que estás diciendo eso, avisarle también y comentarle a todos los oyentes y oyentas que si necesitan también que se cubra algún evento, si tienen algo que difundir, alguna nota, están organizando algún foro, alguna tocata, alguna actividad, escriban a Radio Manque en las diversas plataformas. Nos pueden escribir por el Facebook, nos buscan ahí como Radio Manque, nos pueden escribir por la página web www.radiomanque.org o también a través del correo radiomanque@gmail.com, donde nos mencionen lo que van a hacer, lo que necesitan, nos pueden mandar fotos, cosas, y nosotros siempre intentamos apoyar todos los proyectos que sean autogestionados, todos los proyectos que se están armando desde la comunidad, ya sean culturales, sean respecto a organizaciones o de carácter político, en fin, diferentes proyectos que vayan con los principios de la radio. Nosotros intentamos darle difusión también desde este espacio, que es una radio que busca ser para todos y todas. Sin duda, sin duda. Y es por eso que cuando tengan algún evento, chiquillos, siempre va a estar ahí Radio Man, que menos en los eventos de los mujerazos, no, de Macaya, eso no. Los eventos de Chalper también. Oye, cuando traen a Fabricio. ¿Supiste la última del Chalper? ¿Qué pasó con...? Se hizo un test de droga y lo mostró así en público, lo mostró en público. ¿Te acordás cuando esta diputada que es bien loca, man, ¿cómo se llama? La Camila Flores. Camila Flores, sí, así es. Decía que los diputados y los parlamentarios y las altos cargos públicos deben mostrar que están libres de drogas, ¿cierto? Los primeros decía que tenían que dar el ejemplo. Exacto, deben ser los primeros en dar el ejemplo, ¿cierto? Decía que todos se debían hacer un test antidroga, ¿cachai? Y Chalpe respondió. Respondió al llamado de su par y se hizo un test de droga, claro, y estaba arrojando ahí que tenía 0% de cocaína, 0% de marihuana, 0% de anfetamina, pero 100% de hueones. Así que también le cayó en contra, ¿cierto? ¿Qué tendrán los demás? No sé. Lo único que yo espero es que no le hagan el test a Florcita Motúa. No, Florcita, no. Florcita se va a resistir. Se, se, se va a resistir. Se va a encadenar. De eso estamos claros. Oye, sin duda, chiquillos, es hora del bloque regalón del Peor en Nada, que no lo hemos tocado hace mucho tiempo, Jaime, ¿cierto? Y es por eso que hoy debemos volver sin duda. Así que, por favor, que entre el bloque de El Hueón de la Semana. Ya, volvemos entonces. No pasó nada con la cortina, parece. Mira, tanto tiempo que no tocamos ese bloque, Jaime, que hasta se te olvidó la cortina. Estaba apolillada esa cortina ya. Ya está muy apolillada, se estaba guardada. Estamos viendo si podemos rescatarla, pero estaba... Estaba como para una con esquina. Olor a sumagado. Así como mohosa. Con mohosa, sí. Estaba mohosa verde y con todas estas pelusas chutas. Bueno... Mientras buscamos el segmento El Hueón de la Semana, ya contarles que, bueno, en este blog, es cierto, recogimos las frases, las conductas y también actitudes de personas que son visibles en nuestra ciudad y en nuestro país también, ¿cierto? Y sin duda que esta semana una persona nos maravilló y nos despeinó con su cara de racismo, pero enorme. De que estamos hablando, mira, ahí está, perfecto, bravo. Tuvimos que sacarle la polilla, pasarle un plumerito, la recuperamos, ¿cierto? Pero perfecto, muy bien. Entonces, este va a ser un hueón de la semana pascual, o de Pascua. Ah, mira tú. Sí, pues exactamente, porque estamos a puerta de una nueva Semana Santa, chiquillos, donde ustedes deben comer carne, o sea, deben comer pescado, marisco, para que no se vayan para el infierno, ¿cierto? Claro, pagando tres veces su precio, pero... Exactamente, pagando tres veces su precio, ¿cierto? Pero todo para caerle bien a Diosito, ¿cierto? Y por eso es que nos vamos especialmente para estar... ad hoc, ya todo, ¿no es cierto? Con esta Semana Santa vamos con un weón de la semana de Pascua, por supuesto. Y es que estamos hablando que, sin duda, cuando estamos hablando de iglesias, ya sea la católica y también la evangélica, ¿cierto? Estamos hablando de plata. Iglesia, plata. Son dos cosas que no se pueden separar porque van de la mano, ¿cierto? Al igual que la mugre con la uña, al igual que Lete con la corrupción, al igual que Soto... con las coimas, ¿cierto? Para que no anden hablando por ahí, ¿cierto? Al igual que... ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Quién no puede estar separado? La democracia cristiana con la traición también. ¿Viste? Por van ahí de la también. Mano, van de la mano. Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de plata. Y sin duda, hoy, esta semana... y estos últimos días, quien marcó la pauta del carerrajismo más grande del mundo y se ganó el sitial de ser weón de la semana es sin duda el obispo Durán, el obispo de la Iglesia Evangélica de Chile, que sin duda se mandó esta siguiente frase. Dos puntos. Tengo un saldo común y corriente de 130 millones de pesos. Común y corriente, un ciudadano promedio. Algo súper normal. Normal, casita, dos departamentos, 130 millones de pesos. Un chileno cualquiera. Como un chileno cualquiera, ¿cierto? clase media, ¿cierto? O sea, ¿quién no tiene 130 millones en su saldo, po? ¿Quién no? ¿Qué vaya a hacer con tus 130 millones, Jaime? O sea, es lo que alcanza para vivir nomás, po. O sea, pero llega ya a fin de mes con eso, ¿no? Me cuesta. ¿Te cuesta igual? Me cuesta, sí. A mí igual. Igual, puta, no sé. Tú sabes que el yate igual chupa mucho el yate. Cada vez más caro, po. Claro, es más caro, po. Sube el combustible, ¿cierto? Tú sabes que los viajes no se pagan solos tampoco, ¿cierto? Entonces, finalmente, chiquillo, el obispo Durán dice que Yo no necesito más de 3 o 4 millones al mes para vivir. No, mira, y sigue. Y sigue, compadre. No es que sea solamente una frase. Se no, manda varias. Ah, le dieron cuerda. Se manda varias, weón. Dice, bueno, además de que tiene un saldo común y corriente de 130 guatones, dice que él no necesita más de 4 o 3 millones para vivir al mes. Al mes, 4 millones de pesos. El obispo Durán, el papá del diputado Durán de Renovación Nacional en el Congreso, cuando hay familias que viven con 3 gambas mensuales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Bueno, están los periodistas. Esta fue una entrevista que dio para el medio La Tercera, ¿ya? Y los periodistas estaban asombrados. Dice, ¿en serio? O sea, oiga, ¿y usted cómo respalda todo ese, toda esa gran fortuna, cierto? No, el chiquillo dice ahí, y voy a hacer, pero textual, yo no invento nada acá. Dice que él tiene todos esos lujos para, dos puntos, dignificar la iglesia evangélica. No. Pero ¿cómo? Eso no es todo. Oh. Eso no es todo. La investigación, porque al obispo lo están investigando por todos lados, dicen cómo, o sea, un obispo con una iglesia, ¿cierto? O sea, estamos hablando que el obispo es la máxima autoridad de la iglesia evangélica, ¿cierto? Pero aún así su fortuna sigue siendo súper sospechosa porque es mucha plata. Es mucha plata. Y que estamos hablando que él recibe como 3 millones de pesos al mes en diezmo, po, en diezmo, ¿cachai? Y eso estamos hablando de un sueldo que le pasan a él por simplemente ser obispo. Corta. Mira, la investigación reveló que el obispo es dueño de 8 vehículos. 8 vehículos, compadre. Entre los cuales se destacan 2 de marca Ford, de colección. Además posee una serie de propiedades, entre las que se destacan una en Viña del Mar, otra en Isla de Maipo, otra en Algarrobo, y una serie de templos que ha ido traspasando a la iglesia evangélica, todo avaluado en 1.152 millones de pesos. O sea, compadre, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y ni una crítica, o sea, es gente que después se rasca el pecho, ¿cachai? Hablando de la pobreza, con la Biblia, ¿cachai? Y cuánta cuestión, y de ayudar al prójimo. ¡Oh, brígido, loco yo! ¡Qué loco! ¡Esa, po! ¡Qué loco! ¿Cachai? Porque, o sea, yo conozco a los evangélicos y ellos hacen pero mierda a los católicos porque dicen que uno, su fundamento más grande, que es la gran ramera, que según la Biblia los católicos son, que la iglesia católica es la gran ramera, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es la fe falsa, ¿cachai? Que se enriquece a través de la fe de su siervo, ¿cachai? Pero si vemos estos datos, weón, sabemos que los evangélicos igual están haciendo la media fortuna, ¿cachai? Con la fe, pues, weón. Entonces, ¿con qué cara? ¿Con qué cara huevean al otro si ellos mismos tienen la misma cagada, pues, weón, ¿cachai? Aquí tenemos a un obispo que se está forrando en plata. Se está forrando en plata. No, horrible, loco, horrible. ¿Te acuerdas tú cuando fueron? Creo que fue el año pasado, si no me equivoco bien. O fue principio de este presente año. Cuando le fueron a hacer como una entrevista a él. Y dos matones de él, ¿cachai? Como que estaban defendiéndolo de los periodistas y eran matones, pues loco. Sí, habían votado a los periodistas, pues weón. Le pegaron a uno y todo. Le pegaron a uno, pues weón. Entonces, ¿cachai? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que finalmente la gente ya no crea en las iglesias. Porque te digo yo, o sea, yo soy creyente, creo en Dios, y esto siempre, yo lo digo en todos lados. Yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. ¿Cachai? Porque finalmente, ¿cachai? Las que la están vendiendo heavy son las mismas religiones, po, weón. Sí, entonces esa cuestión da rabia, po, weón. Porque, pucha, hay curas buenos, hay curas bacanes, puta. De pasada, ¿cachai? Recordar al padre Mariano Puga, ¿cachai? Que lamentablemente le encontraron un cáncer linfático. Cosa que ojalá que se mejore, ¿cachai? Porque es uno de los pocos curas que realmente vale la pena, ¿cachai? Y así como hay pastores y evangélicos que sí valen la pena también, porque son gente buena, pues, weón. Entonces, ellos pagan el pato por toda esta mierda de personas que tienen dentro de su iglesia. ¿Y hay algún remordimiento? ¿Hay alguna culpa después? No sé, pues yo me digo... Y el obispo no tiene crítica, autocrítica, por él mismo. Pero no, por el cual se jacta. Dice, yo vivo con lujo para dignificar a la iglesia católica. No, hay que... Este es muy bueno. Este no tiene cara. No tiene cara. No sé. Usted jugará en su casa, ¿cierto? Si realmente le cree a este personajillo. Ya es respetable, ¿ah? Respetable que todos tengan su fe. Pero con esta gente... Pero es que esto es diferente, po. No sé. Porque ¿cómo vaya a respetar quien se enriquece? Porque ¿de dónde sacó la plata el tipo? De los diezmos, po, weón. Ya, po, ahí está, po. O sea, la gente, po. Y eso también, o sea, claro, si aquí está lleno de gente que se pasa de listos... Y esté en lo que esté en la religión, esté en una empresa, esté en un puesto político. En definitiva, todo lo que quieren es enriquecerse a costa de los demás. Exactamente. Entonces, que un tipo ocupando la religión, que y este, claro, es noticia porque el obispo. Pero como este hay un montón. Y más aún en la religión, porque juegan con las creencias de las personas. Exactamente. Claro, sí. Y eso es lo más... Que da más pena, po. Claro, pues entonces la gente no duda, pues si es la fe. Y el pastor es el personaje con el que confían, al que respetan. Entonces, al no dudar también, la gente se enriquece. La otra vez también había una noticia de un pastor evangélico en una comuna de Santiago que era pastor de día y en la noche lo conocían como el guatón de la Fiorino. Ah. Y con otro más iban en una Fiorino que era del guatón que era... pastor evangélico y por la noche era asaltante. ¡Chú! Y salía a cogotear en la Fiorino. Pero ahí se hacía su monedita. Claro, es diferente, no tenía 130 millones. Pero, claro, no es ese. Era este acá de obispo. Sí, po. Claro, entonces mueve Luca a otro nivel. Pero en definitiva su riqueza la ha hecho con la plata de la gente. Con la creencia de la gente. Y duele porque hay muchos también. Gente humilde que se saca la cresta para tener su platita y que bueno, cree en esto lamentablemente. Ojalá creyeran en estas religiones que se aprovechan de la gente, la verdad. Una cosa es lo espiritual y otra cosa son las instituciones que se encargan de mentir, de robar y de enriquecerse a costa de supuestos dioses. Que a eso voy yo, po, que finalmente, ¿cachai? Me cuesta ver a la señora que vive con tres gambas al mes dándole 1.000 pesos en diezmo a la iglesia para que este weón viva así, por loco. Da 30 lucas al toque, po. O 30 lucas, sí, pero po, sí. Hay unos que son más modestos y dan mil pesitos o dan menos, po, weón, para que este weón viva así, weón. No, esta weá. Sin duda, el obispo Durán se ganó el premio a ser el weón de la semana, por supuesto. Así que vamos a ir a una pausa. Exactamente. Fuera. Exactamente. Vamos a hacer una pausa musical. y volvemos al último bloque del Peor en Nada, donde nos vamos a despedir, por supuesto, ¿ya? Así que, por favor, siga en sintonía. En sintonía. ¿Cómo? ¿En qué? Perdón, me ve. En sintonía. Así que quédese, bueno, en sintonía. Eso, que escuche, que siga escuchando. Siga escuchando, por favor, Radio Manque. Y nos vemos luego. Eso. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. Meramente, chiquillos, para darles las gracias y poder dar alguna actividad que se venga más adelante, po, ¿cierto? Y también, por supuesto, agradecer a la sintonía grande que hemos tenido el día de hoy. Y gracias también porque sin duda se han mantenido leales al programa. Hoy día tuvimos más que nada más de 100 radio escuchas. Así que se ríe el Jaime. Así que, gracias. No, chiquillos, dale las gracias. Decirles que se vienen cosas, pero muy interesantes. Esperamos que, por ejemplo, los jueces del caso de Soto no sea el Guetta, no sea Albornoz, ¿cierto? Ojalá que no, ¿cierto? Y que Lete, por favor, la corte con su hueveo. Oye, esa... Que caiga, eso queremos de Letelier. Que caiga, que ojalá. Que caiga, loco, que se descubra efectivamente la podredumbre que es, porque no en vano le llamaban jefe de jefe en la corte. Y toda la gente aquí un poco más cercana o que conoce un poco más desde adentro los vericuetos del poder, exacto, sabe el funcionamiento turbio de Letelier. Y en definitiva, eso es lo que enrabia y nos molesta a todos, porque sea Soto de la derecha o sea Letelier del Partido Socialista, que se muestran como enemigos políticos, como ideologías distintas, al final de cuentas, lo único que los mueve es la plata y funcionan igual. Los dos funcionan como señores feudales. Que caigan todos. Todos. Así nomás, ¿cierto? Y Letelier, ojalá que no lo veamos más en el Congreso, ojalá, loco. O sea, realmente si se repostula, si se le permite repostularse. ¿Y quiere? Obvio, está pernado. ¿Quién no va a querer soltar la teta del Estado con esa cantidad de millones, viviendo tranquilo, con asesor y todo? Aparte, un tipo sumamente soberbio. Yo realmente lo detesto. Recuerdo una vez que fue a un colegio en el marco de una movilización de profesores, y un tipo súper pedante también. Va como a hacerse la estrella, no acepta ningún cuestionamiento. Claro, está acostumbrado a eso, pues está acostumbrado a creerse como parte de una nobleza política, si lleva más de 20 años o así. Pues. 40 años en el Parlamento. No, pues. 40 años. Pero si está del 90, pues. Pero fue diputado antes. O sea, si es que se vuelve a repostular, podría cumplir 40 años. No, horrible. No, lleva muchísimo tiempo, ya desde el 90 hasta ahora, o sea. Cánsate, po. Démonos cuenta de el tiempo que lleva Letelier. Qué terrible este señor, man. Lo peor es que, puta, no se me cae ni el pelo de vergüenza. Oye, ¿qué tenemos para esta semana, Jaime? No es precisamente esta semana, pero queremos pasar el aviso de igual manera. Se viene preparando con fuerza lo que es la séptima movilización plurinacional por el agua y los territorios. Esta va a ser una movilización que se va a dar en el marco de todo Chile, en el territorio del Gualmapu también, en la zona aymaras también, en todo lo que es el territorio donde tiene presencia el Estado chileno, pero hay presencia de diferentes pueblos, por eso es plurinacional, porque van a protestar los mapuches, los aymaras, van a protestar, en definitiva, todos los pueblos que componen este país. Y defendiendo qué cosa, el agua, defendiendo principalmente el agua y los territorios, porque sin agua efectivamente no es posible desarrollar una vida y tampoco pensar en una vida digna. Y frente a la grave situación de que aqueja a los recursos hídricos en este país, que han sido privatizados, que nosotros lo vemos acá, por ejemplo, con el tema de las mineras, con el tema de, por ejemplo, las empresas, con el tema de la agroindustria, que se roban el agua de las comunidades. Y ya estamos viendo realmente situaciones dramáticas en este país. En el norte, donde los derechos de agua se los quedan la mayoría de las mineras y a la gente no le dejan absolutamente nada. Y por eso han secado los valles que existían en el norte, donde los atacameños, donde los aymara cultivaron por cientos y miles de años. Actualmente la gente tiene que irse, es un pueblo abandonado. Yo encontré un montón de pueblos en el altiplano que no hay gente. Viven 5 personas, viven 10 personas y quedan los viejitos nomás, que no están dispuestos a abandonar porque fue toda su vida. Pero obvio, todos sus hijos se fueron, se tuvieron que ir a buscarse la vida a otro lado porque ahí no había futuro. No, para nada. Entonces, esta movilización, vale, Rancagua se va a sumar a la movilización en defensa del agua y los territorios a través de una marcha que se va a realizar el día viernes 26 de abril a las 5:30 horas en la Plaza de los Supuestos Héroes. Bacán. ¿Quiénes invitan? La Red por la Soberanía Alimentaria de la Sexta Región. Están invitando a esta marcha. El llamado es a manifestarse en contra de la privatización y el extractivismo devastador que se ha vivenciado en los últimos años a lo largo de todo el país. Esta manifestación es una muestra de resistencia ante el capitalismo y sus nuevos métodos de producción en los cuales nos tiene insertos, nos dicen desde la Red. De esta forma se invita a todas las personas a manifestarse, llevando lienzos, por ejemplo, llevando pancartas, que lo que hagan es denunciar la problemática local que ha generado la privatización del agua. Y hay un aviso, este día viernes van a pintar lienzos en el Centro Cultural Oriente. Excelente, muy bien. Yo tengo igual uno anuncio, mañana miércoles, perdón, estoy buscando eso. Calmado, estoy buscándolo. No importa. Este sábado vamos a pintar la fachada de la sede vecinal de la Manuel Rodríguez, ¿ya? Vamos a hacer un BRP ahí con los chiquillos de la brigada Ramona Parra a darle vida a este lindo espacio vecinal. Hermoso. Buena, bien. Hermosísimo, sí, exactamente. La invitación es, si usted no sale a carretera el viernes, ¿cierto? Y puede madrugar el día sábado, es a las 9 de la mañana en Juan Martínez de Rosa con Victoria, a las 9 de la mañana para que vaya, tome la brocha y pinte con nosotros y nosotres este gran mural chiquillo en una población que es tan emblemática para nosotros. Sí, buen día de nuevo, día y... Este sábado, a las 9 de la mañana, en Juan Martínez de Rosa con Victoria, sede vecinal de la población Manuel Rodríguez, donde estamos haciendo, además, el preu popular Chelita Pereira. Déjale, ¿cómo ha ido eso? Bacán, ¿sí? Compa, bacán, sí, los cabros están súper prendidos, ¿cachai? Y vamos, pero como avión. Lo que se viene para más adelante, ¿ya? No, ahora, no como el avión de... Como el avión de Puerto Montt. Sí, no, ¿cierto? Chuta, no, olvídate. Esperamos que no terminemos de la misma forma, ¿cierto? Menos aún como terminó esa catedral en París, bueno. Heavy. Ya, chiquillos, muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por escuchar El Peor en Nada. Recuerden que vamos a sonar nuevamente este sábado a las 11 de la mañana. Y vamos a subir el podcast de este programa prontamente por las redes sociales. Así que para que no se lo pierda y no haya escucha, excusas para que no nos escuche. Ay, sí. Jaime, una despedida. Sí, gracias una vez más a todos quienes escuchan este dial virtual de Radio Manque en el www.radiomanque.org y nos ayudan a seguir resistiendo el monopolio de las comunicaciones de que tienen los poderosos. Así que intentamos dar vida a esta humilde trinchera que es Radio Manque, un espacio para encontrarnos con la excusa que es la radio para reflexionar, pensar, criticar y... imaginar también mundos nuevos desde las ondas virtuales de radio. Bacán. ¿Tenemos un tema para cerrar entonces, Jaime, o no? Claro que sí. Nos vamos con una canción que vamos a tirar inmediatamente. Antes queríamos pasar el aviso de que el documental de Miradoc esta semana, que se llama Hoy y No Mañana. Buenísimo. Como es semana falsa, lo van a tirar el día jueves extraordinariamente. Ay, ahí está lo que estaba buscando yo, po. ¿Qué estaba buscando, él? Eso mismo, que si era mañana miércoles o el día jueves. Tenía como la confusión ahí. Pero va a ser el día jueves a las 6, ¿o no? El día jueves a las 6, si no me equivoco. A las 6 de la tarde, por supuesto, chiquillos, para que puedan ir a la biblioteca Eduardo de Gayter este jueves y puedan ver este fantástico documental que yo lo fui a ver ¿sí? El primer día que lo habían dado y está pero maravilloso. maravilloso. ¿Lo recomienda? Yo lo recomiendo, exactamente, exactamente. Sí, ¿cuánto dura más o menos para contarle algo? Una horita y media, no es tan largo, no es tan largo, bien. Una hora, por ahí. Está bien, bien, bien. Para que vayan a ver los chiquillos este jueves a las 6 en Biblioteca Eduardo de Gayter, en la Casa de la Cultura de Rancagua. Eso. Ya, pues nos vamos con los buenos cabros de Baja Vida. Esto bacán. Es Somos. Pulento. Cuídense, cabro, caure. Nos vemos próximo martes. Chau. Dicen que no soy capaz, que no tengo talento, que no calzo en el estándar y que pienso un poco lento. Se burlan de mi acento y de cómo camino, y es que a la gente le preocupa la apariencia pero a mí no. Se burlan si me animo, si vivo positivo. Se quejan si me quejo y de mi estado depresivo. Se burlan de mi cuerpo si sobrepasan los kilos. Me humillan si estoy flaco, delgado como un hilo. Se ríen si me depilo, se burlan de mis pelos. Me ignoran por ser chico, me ignoran por ser abuelo. Me subestiman por vivir en un constante vuelo. Me callan de grave si tengo los pies en el suelo. Se burlan porque quiero, se enojan porque amo. Y si quiero estar solo también recibo reclamos. Se quejan si protestamos, se enojan si callamos. Y nos crucifican si lo intentamos y después fallamos. Pero vamos, ¿acaso de eso no se trata? De llevar la empatía bien abrochada en nuestras patas. De abrazar con la guata, de acariciar con la mirada. Y entender que el individualismo no ha solucionado nada. Y es que de cada persona nace un brote, que sumado a los otros harán que nuestra presencia se note. Y que te anotes en la mente, que no eres más, que no eres menos, solo eres diferente. Que la diferencia rompa la herencia de los vicios y sus consecuencias. Ser diferente en libertad y construir la unidad. Que la diferencia rompa la herencia de los vicios y sus consecuencias. Ser diferente en libertad y construir la unidad. Les molesta si lloro, les molesta si sonrío. Se quejan si soy frío, se quejan porque confío. Se burlan si me fío de todo lo que veo. Y aunque no me lo crean, me critican si no creo. Se quejan si no leo, se quejan si leo y lucho. Me gritan que no calle y me callan si grito mucho. Si me encapucho, soy un resentido kuma. Y si voy de hippie tengo menos peso que una pluma. Y es que nada de eso suma, nada de eso aporta. Nada como respetar y respetarse uno corta. Así que aborta esa postura, amiga, amigo, y descubre. Dirás el mundo que hay más allá de conmigo. Porque tú conmigo somos distintos, solo es eso. Nacimos donde mismo, pero vivimos distintos procesos. Y a ese progreso se le llama experiencia. La misma que te enseña a no jugar con la apariencia. Así que ten paciencia, no apures ni demores. Disfruta tus virtudes, trabaja en tus errores. Acá no hay mejores, acá no hay peores. Acá solo hay dos caras, oprimidos y opresores. Espero que valores tu clase y su diversidad. Para comenzar a trabajar con total sinceridad en comunidad. El cambio necesario, construir codo con codo y derrotar al único adversario. La burguesía, el empresario. Diferencia, ropa la herencia de los vicios y sus consecuencias. Ser diferente en libertad y construir la unidad. De la diferencia, ropa la herencia de los vicios. La unidad.